porque está el amor tocando las puertas del corazón. Yo pienso que siento, negra, esto es por ti, que yo esté de fiesta, estoy entrenando tu bello amor. Mis amores nuevos, yo les llamo así. Yo quiero que el pueblo conmigo también esté orgulloso de lo que elegí. Una hermosa y tierna, preciosa mujer. Y no solamente el pueblo, lo debe saber, sino todo el mundo entero, lo debe saber. Y no solamente el pueblo, lo debe saber, sino todo el mundo entero, lo debe saber. Que soy dueño de la hembra más perfecta de este mundo. Estoy que muero por ella y se convirtió en mi orgullo. Y no solamente el pueblo, lo debe saber, sino todo el mundo entero, lo debe saber. Y no solamente el pueblo, lo debe saber, sino todo el mundo entero, lo debe saber. A los que siempre estarán conmigo, Iván, Ever y Donald Heiner. Hoy soy feliz. Quien me ve contigo no lo puedes creer, que tengo a mi lado lo que era ilusión. Cualquiera le envidia por esa mujer, pero de esa orquídea soy su choco flor. Y no solamente el pueblo, lo debe saber, sino todo el mundo entero, lo debe saber. Solamente el pueblo, lo debe saber, sino todo el mundo entero, lo debe saber. Que soy dueño de la hembra más perfecta de este mundo. Estoy que muero por ella y se convirtió en mi orgullo. Y no solamente el pueblo, lo debe saber.